H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio y Música Híbrida presentan. Estamos aquí para MH Radio y Música Híbrida. Estamos en la presentación no solamente del poemario El Agudísimo Filo del Alcohol de R. Israel Miranda, sino que presentaron varios. A ver, cuéntame un poquito cuál fue la dinámica y por qué tantos libros en esta ocasión. Bueno, tantos libros porque el taller se encarga de publicar constantemente. Todo un año nos aventamos casi en el silencio y de repente explotó el asunto y resulta que tenemos 13 libros para presentar este año aquí en la Feria del Libro. La temática de tu poemario, Miranda, ¿qué onda? ¿El alcohol? ¿Lo filoso? ¿Lo arrabalero? ¿De qué trata? ¿Cuál es el proyecto de este poemario? Ah, mira, no sé si te acuerdas tú del porno. El porno, si te das cuenta, es un libro que parece que habla de cogedera y sexo, pero cuando te sumerges en el libro te das cuenta que eso es un gancho. Igual este, ¿no? El agudísimo filo del alcohol, en realidad, el alcohol es un gancho. Todos somos medio hedonistas y libadores profesionales. En este sentido, se ocupa el alcohol como pretexto para hablar de otra cosa. El libro, en realidad, en ese sentido, sí tiene una profundidad más vitalista, más incluso hasta medio filosófica. Pero hasta donde puede llegar la filosofía en una cantina, ¿no? Tampoco es un azote exacerbado, ¿no? Es esas pláticas que tienes de repente a la cuarta, quinta cerveza y todo te parece oscuro. El libro es eso, más bien es una reflexión sobre la vida, sobre el cambio de cómo cambian estos tiempos, ¿no? Cómo se van modificando y cómo gente de mi generación, porque creo que también tiene eso, es muy generacional, se empieza a sentir incómodo o empieza a no encontrar lugar en este tipo de nuevas comunidades, nuevas sociedades, ¿no? Yo creo que más bien es un apelar a la nostalgia propia, más allá de otra cosa. Estamos aquí con Sara Ayala. Presentaste hoy también parte de tu poemario. Cuéntame un poquito, es el primero, ya tienes diferentes ediciones, ¿qué rollo con este libro? ¿Y sobre qué versa un poco el concepto de este poemario? Bueno, este es el primer libro sola. Ya había participado en otros 4 libros, en 4 antologías. Este libro se llama El amor tiene 7 vidas. Habla principalmente de lo indestructible que es el amor, pero también de las diferentes formas, los diferentes matices que puede tener. No siempre va a ser el amor lindo, ¿no? El amor de telenovela, el amor a la pareja, ¿no? Se viene un poco diferente, está dividido en 3 partes, que es la primera, El amor tiene 7 vidas, que son 7 textos que hablan de diferentes tipos de amor o en diferentes intensidades. El bosque, que es un poco más intimista, y las raíces, ¿no? Que habla un poco más acerca de lo que ha hecho que yo sea lo que estoy siendo ahorita, ¿no? Es un libro intenso, no es un libro como tan fácil. Hay muchos textos bastante duros, entonces no es un libro así como para todos los hígados, ¿no? Y pues yo muy feliz aquí. A pesar de que haya presentado antes en la Feria del Libro, es diferente cuando ya presentas un libro sola, ¿no? Que cuando estás en colectivo te abraza como la manada, y aquí ya solitario pues es una cuestión bastante diferente. Oye, ¿qué onda? También presentaste poemario nuevo. Han sido 4 proyectos literarios que se resumen en este. No es una antología, sino que los otros proyectos decidí dejarlo ya de fuera y cerrar con este, una etapa de la vida. El poemario va del desamor, la desolación, la embriaguez, y tiene que ver desde cuando soy joven hasta este momento, ¿no? Y va de hoy atrás, ¿no? De hoy para atrás, en el sentido de que pues, los sexos de hoy son más frescos, más... Y por ejemplo, Al borde del páramo, dice Israel Miranda que es una oda a la familia, tipo Cranberry, es un discurso de amor y respeto hacia mis seres queridos. Hay un apartado que se llama Ellas, que tiene que ver con las crisis existenciales con las chicas, que todos pasamos por esos, con esos rollos. Y el Grito es de papel, que fue mi primer proyecto literario, fue un plaquetito que hicimos 200 títulos, pero ya se fueron, pero extrajimos, te hablo de textos de cuando tenía 13, 15, 20 años, y los tuvimos que trabajar para que quedaran más actuales, ¿no? Y pues, tiene que ver con todo esto que es la vida de un güey que fue punk, dark, ¿no? Y creció aislado en la embriaguez buscando respuestas de la vida con las mujeres, en las pandillas, culpando a la sociedad de todo lo que le pasó en la existencia, pero hoy retoma en ese mortal serpenteo con palabras más concretas, en el sentido de que, bueno, aquí estamos envejecidos y rotos, los que mirábamos cómo la vida se nos iba en los tragos y en la búsqueda del ser, ¿no? Y aquí estamos ya viejitos, carnal, a los 40 y tantos, sacando un libro concreto, esperemos que sea concreto, parece que está gustando. Y pues esperemos que salgan más, ¿no? Ya trabajamos en un proyecto nuevo y voy a publicarlo aquí también, pero vamos a ver qué nos dicen, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama tu libro? ¿Tu nombre? Gerardo Castillo, el libro se llama Vestigios de un grito citadino. Pues habla básicamente de la ciudad, de lo que ocurre en la ciudad, de lo que les pasa a todos, mujeres, hombres, bestias, quimeras, cualquier persona. Y pues trato de darle como el enfoque de una persona normal, o sea, sin estereotipos, sin tratar de ser políticamente correcto, o sea, simplemente de ser como lo más neutral posible. ¿Estos textos son recientes o también vienen recopilación de tiempo atrás? No, son recientes. Ninguno ha sido publicado hasta apenas ahorita, pero todos son recientes. ¿Esta sería que tu primera, segunda, tercera publicación? Es la segunda publicación. La primera fue en el 2015 con Notas Malditas de un Enfermo Mental. Fue un libro un poco más visceral, más escatológico, más directo, más a lo mejor sin tanto cuidado con el lenguaje. Y fue un chingadazo ese libro, pero en el sentido de lo vulgar, de lo grosero, de lo arrabalero. Esto fue una entrevista de Orlando Canseco para MH Radio y Música Híbrida. MH Radio, donde la nostalgia no cabe.